Arrancamos esta inversión profunda con una pregunta, ¿eh? Bueno, una pregunta directa. ¿Puede alguien estar realmente enganchado al drama? Y no hablamos solo de que le guste un poco el salseo, ¿sabes? Sino de necesitarlo. Necesitar la tensión, el conflicto. Uf, es un tema potente. Pues sí. Nuestra misión hoy es desentrañar un topo qué significa esto, basándonos en los artículos y las notas que hemos estado revisando. Claro. La idea central que vamos a explorar es esa. Una persona que, a veces sin darse cuenta, busca estados emocionales muy intensos. Tensión, conflicto. Exacto. Porque la tranquilidad, la calma, pues le resulta incómoda, casi como un vacío. Es que es eso. El drama funciona ahí como un estímulo. Uno adictivo, pero invisible. Ahí está. Y fíjate, entender este patrón no es solo, bueno, curiosidad. Es que es fundamental. ¿Fundamental para qué exactamente? Pues para pillar ciertas dinámicas en relaciones, ¿sabes? Personales, en el trabajo, incluso para uno mismo, para la propia reflexión. Ya. Como señalan varios análisis que tenemos, no es un simple rasgo de personalidad. Es algo más hondo, un mecanismo más arraigado. Vale, entiendo. O sea, que va más allá de ser una persona dramática. Mucho más allá. Y según he ido viendo en los apuntes, esto se ve en cosas muy concretas, ¿no? Sí, claro. Como esa tendencia a exagerar problemas pequeños, a convertirlos en una crisis monumental. O esa inquietud, ¿verdad? Esa incomodidad palpable cuando todo parece estar tranquilo. Demasiado tranquilo. Sí, uno de los textos mencionaba justo eso. Casos de gente que inconscientemente crea tensión, justo antes de momentos importantes o cuando todo va bien. Exacto. Sabotean la calma, por decirlo así. Y lo fascinante aquí, supongo, es entender de dónde viene eso, las raíces. Ahí está lo interesante, sí. A menudo puede haber un origen en infancias, pues, caóticas. Donde el estrés era lo normal. Eso es, donde el estrés se normaliza. Pero la base neurológica es clave, ¿eh? Varias investigaciones lo detallan muy bien. Ajá. ¿Qué pasa en el cerebro? Pues mira, durante la tensión se disparan la adrenalina y el cortisol. Te ponen en alerta. El subidón de estrés, digamos. Justo. Y al resolver el conflicto o simplemente al pasar el mal trago, el cerebro libera dopamina. La de la recompensa. Exacto. El neurotransmisor del placer, de la recompensa. Es decir, el cerebro empieza a recompensarse a sí mismo por el caos. Vaya. Se crea un círculo vicioso, puramente químico. Y claro, se genera tolerancia. Cada vez se necesita más intensidad, más drama para el mismo efecto. O sea que el propio cuerpo aprende a necesitar esa montaña rusa. Aunque sea destructiva. Es como una trampa biológica. Totalmente. Una trampa. Y aquí el mecanismo se vuelve, bueno, fascinante. Porque el ciclo del drama parece seguir un guión casi predecible, según describen las fuentes. Sí, tiene unas fases bastante claras. A ver, la primera sería esa calma que agobia, ¿no? Esa sensación de vacío. Sí, la calma incómoda. De ahí se pasa a buscar o directamente a crear un conflicto. A veces por detalles mínimos, decías. Eso es. La búsqueda o creación activa. Y luego llega el clímax emocional. La discusión, la tensión al máximo, el subidón químico que comentabas. La adrenalina a tope. Después puede haber un alivio, pero efímero, ¿no? Una reconciliación intensa que trae esa descarga de dopamina. El momento de bienestar tras la tormenta. Pero claro, enseguida se vuelve a la casilla de salida. El vacío emocional y la necesidad de volver a empezar el ciclo. Y así una y otra vez. Es agotador. Me imagino. Y si conectamos esto con el panorama general, como hacen algunos análisis que nos han llegado, las consecuencias son serias, ¿verdad? Muy serias. Para la persona atrapada ahí, hablamos de agotamiento emocional crónico, ansiedad persistente. Claro. Dificultad para conectar con la serenidad, obviamente. Y relaciones que tienden a ser, bueno, muy inestables. Muy intensas, pero inestables. Sí, leí que un estudio incluso lo correlacionaba con mayores problemas de salud por el estrés crónico. Lógico. El cuerpo sometido a ese vaivén constante. Y para el entorno, claro, el impacto es brutal. Desgaste. Uf, desgaste constante, confusión, y a menudo la gente que busca relaciones más equilibradas, pues se acaba alejando, termina por distanciarse, sí. Es difícil sostener eso. Aquí hay un matiz crucial que las fuentes destacan. La diferencia con una crisis real. Exacto, es muy importante. Ante un problema de verdad, lo normal es buscar la solución para volver a la calma. Claro, quieres que se acabe. Pero en la adicción al drama, en cambio, el objetivo inconsciente no es tanto resolver el problema, no, sino mantener o generar ese estado de alta intensidad emocional. Justo. La calma no es la meta. De hecho, la calma es lo que dispara el malestar. Es el gatillo. Exacto. La paz se siente amenazante. Increíble. En resumen, la adicción al drama es un patrón complejo. No es algo simple. No, desde luego. Es una dependencia real de la intensidad emocional, con raíces biológicas en esa química cerebral que decíamos. ¿Adrenalina? ¿Dopamina? Eso es. Y raíces psicológicas en la historia personal de cada uno. No es un capricho ni simple gusto por discutir. Es un mecanismo de supervivencia que se ha vuelto disfuncional y se ha convertido en necesidad. Vale. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha? ¿Qué nos llevamos de aquí? Pues yo creo que... Pues que comprender este mecanismo es una herramienta muy potente, ¿no? Sin duda. Permitir identificar estas dinámicas en otras personas o, siendo honestos, quizás en patrones propios que podamos tener. Da cuerdas para gestionar interacciones, para poner límites y para entender por qué a veces la tranquilidad parece ser saboteada, ya sea la propia o la ajena. Es pasar de la confusión, del no entiendo por qué siempre pasa esto, a la comprensión. A ver el mecanismo detrás. Justo. Muy útil. Y esto nos deja con una pregunta importante, creo yo, para la reflexión final. Algo que uno de los ensayos sugería sutilmente. A ver. ¿Hasta qué punto la búsqueda constante de intensidad en nuestras vidas, incluso a través de desafíos que vemos como positivos, ¿eh? ¿Cómo qué? Pues trabajo extremo, aventuras sin pausa, aprendizaje frenético. ¿Hasta qué punto todo eso podría ser también una forma quizá más aceptada socialmente? ¿Una forma de qué? De evitar enfrentarnos a la quietud, a lo que emerge cuando hay silencio interior, a esa calma que a veces también puede ser incómoda para muchos.